llanto, el gusto se vuelva llanto, dame gusto, vida mía. Moviendo la cabecita. Me despertaba, yo me hacía el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. ¡Ay!